Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón logístico, en el día a día de un almacén. Cómo entran y salen las mercancías. Vamos a analizar la recepción y la expedición basándonos en documentación especializada. Efectivamente. Vamos a ver cómo funcionan esos flujos, qué controles son imprescindibles, cómo se gestiona el transporte y, bueno, también qué papel juega la tecnología en todo esto para que funcione bien, ¿no? Es un conocimiento, yo creo, clave para entender cómo operan las empresas. Claro, porque un almacén no es solo un sitio donde guardar cosas y ya está. Es un centro neurálgico, muy dinámico. Vale, pues vamos a desgranarlo. Empecemos por el principio. ¿Cómo llegan las mercancías? Hablemos de la recepción. Suena fácil, ¿no? Recibir paquetes. Pero la documentación insiste en que es un proceso, bueno, bastante complejo. Y que no empieza justo cuando llega el camión, ¿verdad? Tiene que ver con planificación previa. Exacto, eso es. El origen está antes, en la planificación de compras. Las órdenes de compra, las OC, son la clave. Luego ya, en el almacén, la recepción en sí tiene varias fases. Primero, planificar cuándo llegan los pedidos, con turnos y horarios. Segundo, un control muy riguroso. Tercero, clasificar lo que llega. Cuarto, guardarlo, el almacenaje. Y quinto, y muy importante, darlo de alta en el sistema informático. Vamos a pararnos en ese control riguroso. Suena fundamental. ¿Qué implica exactamente ese control según los documentos? Pues implica dos tipos de controles principales. Por un lado, lo que yo llamo el control documental. Aquí es donde compruebo que lo que llega coincide con la orden de compra. También que el transportista tenga permiso para entrar, que los seguros estén al día y, fundamental, que los albaranes estén bien hechos, ¿no? Con todos los detalles. Y, por otro lado, está el control de la mercancía. Esto es básicamente una auditoría de calidad física. Miro los productos, que no estén dañados, que no tengan defectos, que no haya nada raro respecto a lo que pone el papel. Vale. O sea, comprobar papeles y comprobar el producto en sí. ¿Y qué pasa si en esa revisión encuentras algo mal? ¿Una caja rota o que falten cosas? Pues ahí el proceso cambia un poco. Si todo está perfecto, sin diferencias, firmo los albaranes, doy el visto bueno y archivo mi copia. Pero si veo algo mal, un daño, que las cantidades no cuadran, que el producto no es el que pedí, lo anoto directamente en el albarán. Y aviso enseguida al responsable, a compras, a quien sea. Y ellos ya se encargan de hablar con el proveedor para arreglarlo. Es clave para luego poder reclamar bien. Entendido. Papeles ok, mercancía ok. Una vez pasados esos filtros, toca guardar las cosas. El almacenaje. Supongo que no vale dejarlas en cualquier sitio. No, en absoluto. La clasificación para el almacenaje es estratégica. Los artículos que más se mueven, los de alta rotación, los pongo más cerca de la zona de salida. Así se recorre menos distancia y se preparan los pedidos más rápido. Los que salen menos, pues pueden ir más lejos. Y luego criterios físicos. Lo más pesado, abajo, en las estanterías bajas o incluso en el suelo, sobre pallets, por seguridad y para que sea más fácil moverlo. Lo ligero, pues puede ir más arriba. Y además de cuánto se mueve y cuánto pesa, habrá productos que necesiten un cuidado especial, ¿no? Correcto, sí. La documentación da ejemplos claros. Tienes productos que necesitan cadena de frío, por ejemplo. Esos tienen que estar sí o sí entre 2 y 8 grados. O cosas frágiles como cristal, que hay que tratar con mucho cuidado. Los productos de alto valor, pues a veces van a zonas más seguras, bajo llave o con más vigilancia. El material peligroso, como los aerosoles, tiene normativas muy específicas de seguridad, de distancias, de ventilación. Incluso la comida necesita un sitio fresco, seco, sin sol directo. Tiene sentido, ¿sí? Conservar bien el producto y que todo sea eficiente. Vale, una vez que cada cosa está en su sitio, llega el alta en el sistema. ¿Hay alguna recomendación sobre cuándo hacer exactamente esto? Sí, y es una muy importante que saco de la documentación. Dar de alta la mercancía en el sistema solo después de que esté físicamente guardada en su sitio definitivo en el almacén. ¿Y por qué ese orden tan estricto? ¿Cuál es la lógica? Pues la lógica es evitar un problema muy típico. Que el sistema diga que tienes algo disponible para vender, cuando en realidad esa caja todavía está en la zona de recepción, sin revisar o sin colocar. Imagínate que se genera un pedido basado en eso. Pues provoca retrasos, errores, porque el operario va a buscarlo y no está donde debería. Si das el alta al final, te aseguras de que lo que dice el sistema que hay está de verdad ahí, listo y localizado. Entiendo. Primero la realidad física, luego el registro digital. Muy claro. Pasemos a cómo se organiza el espacio. Se habla de la lógica del almacén, el layout. ¿Por qué es tan importante diseñarlo bien? Pues porque el layout es lo que define cómo guardar las cosas de la mejor manera y cómo moverse por el almacén. Hay que analizar qué tipo de mercancía tienes, cómo rota, cuánto pesa, si tiene esas características especiales que decíamos. Y con eso diseñas el espacio para que sea lo más eficiente posible. Lo más normal, lo que se describe, son estanterías que forman pasillos largos. Un buen diseño busca que se ande lo menos posible, que no haya atascos y que las tareas sean fáciles. Y para que esa lógica funcione bien cada día, la clave parece ser la codificación. Ponerle nombre y apellidos a cada hueco, ¿no? Precisamente. Se necesita un sistema, uno que sea único y que no dé lugar a dudas, para identificar cada sitio donde se guarda algo. El estándar que veo en la documentación es el sistema pasillo-columna-nivel. Es jerárquico, ¿sabes? Primero codificas las zonas grandes, luego los pasillos dentro de cada zona, luego las columnas de estanterías en cada pasillo y, al final, los niveles de altura en cada columna. Y normalmente se sigue una secuencia lógica, por ejemplo, numerar de izquierda a derecha, de abajo a arriba, para que la gente se oriente fácil. El ejemplo que ponen es muy claro. Si te dicen que vayas a buscar algo a la ubicación 01-03-01. Exacto, eso se traduce directamente. Vas al pasillo 01, buscas la columna 03 de estanterías en ese pasillo y coges lo que haya en el nivel 01, que normalmente es el de más abajo. Es como una dirección postal dentro del almacén, muy preciso. Y aquí viene lo interesante. Esta codificación no sirve solo para saber dónde has dejado algo. Su utilidad va mucho más allá. Correcto, sí. Es fundamental para casi todo lo que se hace en el almacén. Para hacer inventarios, por ejemplo, sabes exactamente qué debería haber en cada código. Para preparar pedidos, el famoso picking, porque guía al operario directamente al sitio. Facilita muchísimo las auditorías. E incluso sirve para calcular cosas como cuántos huecos libres tienes, el nivel de ocupación del almacén. Es, de verdad, la columna vertebral de la organización del espacio y de las operaciones. Bien, tenemos la mercancía controlada, colocada y localizada gracias a esa lógica y esa codificación. Ahora toca moverla. El transporte. Tanto para que entre como para que salga. En los textos se diferencia entre modos y medios. ¿Podrías explicarnos esa diferencia? Sí, es una distinción conceptual que ayuda. Los modos de transporte son, digamos, la categoría general. Aéreo, marítimo o terrestre. Y los medios son los vehículos concretos que usas en cada modo. Un avión, un barco portacontenedores, un camión, un tren. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Modos generales, medios concretos. ¿Y cómo gestionan las empresas este transporte? ¿Usan sus propios camiones o contratan a otras empresas? Pues según la documentación, es una decisión estratégica importante. Pueden tener transporte propio. Eso te da mucha flexibilidad, agilidad. Pero claro, implica invertir mucho en camiones, en personal, mantenimiento. Es un coste fijo, alto. La otra opción es externalizarlo a empresas especializadas. Ahí pagas por envío, es un coste variable, te quitas de encima toda la gestión de la flota, los seguros, los conductores, las rutas, las averías. Es un servicio a demanda. Lo que veo es que muchas empresas hacen una mezcla de las dos cosas. Buscan un equilibrio. ¿Y qué hace que el transporte sea eficiente? ¿Cómo se consigue mover más cosas de forma fiable y sin gastar una fortuna? La planificación es la clave. El objetivo es que los vehículos vayan lo más llenos posible, no transportar aire y conseguir buenos precios, claro. La capacidad de un camión, por ejemplo, depende de tres cosas. El peso máximo que puede llevar, el volumen que cabe dentro y muchas veces el número de palets estándar que puedes meter. Así que hay que planificar muy bien qué cargas, cuándo y en qué vehículo para aprovechar al máximo esa capacidad. Y supongo que elegir si va en avión, barco o camión también es decisivo. Sin duda. Elegir el modo aéreo, marítimo, terrestre depende de varias cosas. Hay que ver la velocidad que necesitas, el avión es el más rápido para urgencias, el volumen, el barco suele ser más barato para grandes cantidades, pero es más lento, la fiabilidad de cada opción, el precio, claro, y la cobertura geográfica. El camión es esencial para llegar a todas partes por tierra. Muchas veces se necesita combinar varios modos, lo que nos lleva al transporte multimodal. Claro. Y todo este movimiento de mercancías necesita un marco legal, ¿no? Los contratos de transporte son esenciales aquí. Absolutamente. Los contratos son la base legal y la prueba de todo. Definen qué tiene que hacer cada uno. El cargador, el que envía, el transportista o porteador, el que lo lleva, y el destinatario o consignatario, el que recibe. Dan seguridad y confianza a todos. ¿Y cuáles son los principales tipos de contrato que se mencionan en la documentación que has analizado? Pues sí, identifico cuatro tipos principales, uno por cada modo, digamos. Primero, el contrato de transporte aéreo. La prueba aquí es el conocimiento de embarque aéreo, el famoso AW, Airway Bill. Normalmente se hacen tres copias. Este papel acredita que la aerolínea ha recibido la carga y en qué condiciones viaja. Segundo, el contrato de transporte marítimo. Aquí el documento clave es el conocimiento de embarque marítimo, o Bill of Lading, BL. Este acredita que la naviera ha recibido la mercancía o que ya está cargada en el barco. También suelen ser tres originales y es muy importante saber que normalmente necesitas el BL original para poder recoger la mercancía en el puerto de destino. En España, esto lo regula la Ley de Navegación Marítima de 2014. ¿Y para el transporte por carretera? Que es el más habitual aquí, ¿no? Exacto. Para el contrato de transporte terrestre, la ley de referencia en España es la 15/2009. El documento que lo prueba es la carta de porte. Ahí viene todo. Quién envía, quién recibe, qué se transporta, origen, destino, el precio. Se hacen tres ejemplares originales. Uno para el cargador, otro que viaja con la mercancía, para el destinatario y otro para el transportista. Y por encima está la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, la LOT. Nos queda el multimodal que has mencionado antes. Sí, el contrato de transporte multimodal. La misma ley 1500/2009 lo define. Es cuando usas más de un modo de transporte, avión, barco, camión, para llevar algo. Pero al menos uno de ellos tiene que ser terrestre. Y solo hay un documento de transporte para todo el viaje. Lo interesante es cómo se regula. Cada parte del viaje se rige por las normas del modo que se esté usando en ese momento. Si algo se pierde o se daña, la responsabilidad depende de las normas del modo donde pasó. Y si no se sabe dónde fue, se aplican las normas del transporte terrestre. Entendido. O sea que estos contratos no son solo papeleo. Son herramientas de gestión y control, tanto al recibir como al enviar. Se conectan con ese control documental del que hablábamos al principio. Exactamente. Dejan claras las responsabilidades y son la prueba si hay algún problema durante el viaje. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Hablemos de la salida de mercancías del almacén, la expedición. El objetivo ahora es que los pedidos que ya están preparados lleguen a los clientes. Correcto. Es el flujo de salida. Y aquí, si trabajas con transportistas externos, si tercerizas, la documentación recalca que es muy importante evaluar bien a esas empresas de transporte. ¿Y qué criterios hay que mirar para elegir un buen transportista externo? Pues mira, el análisis que hago de los documentos destaca varios puntos clave. Primero, el alcance de su servicio. ¿Llegan solo a nivel local, nacional, internacional? Luego, su tarifa. ¿Cómo cobran? ¿Por peso? ¿Por volumen? ¿Hay extras? También la calidad del servicio. Horarios, frecuencia con la que recogen, si son puntuales, los medios que usan, qué tipo de furgonetas o camiones tienen, los seguros que cubren si algo se rompe o se pierde, cuántas veces intentan entregar si no encuentran al cliente, y algo muy importante hoy en día, si ofrecen seguimiento del paquete, ¿sabes? Para dar visibilidad. Una evaluación bastante completa, sí, para no equivocarse. Y una vez que has elegido al transportista, ¿cómo se organiza la salida dentro del almacén? Pues la clasificación y la organización son vitales. Otra vez, lo normal es crear zonas de reparto por áreas geográficas y diseñar rutas de entrega que sean eficientes para agrupar envíos. Luego, asignas la carga, los paquetes ya listos, a cada transportista según su ruta. Es fundamental etiquetar bien cada bulto con el destinatario y la ruta muy claros. Y al final, juntar físicamente los paquetes por ruta o por transportista en la zona de expedición. Así evitas que se mezclen, que haya errores o que se tarde mucho en cargar. ¿Mencionan los documentos algunas buenas prácticas concretas para que esta fase de expedición vaya como la seda? Sí, sí. Identifico varias recomendaciones prácticas en el material que he revisado. Por ejemplo, Planificar bien cómo usar el espacio de la zona de expedición para que no se formen atascos. Asignar horarios, turnos, a los transportistas para que recojan y, sobre todo, que se cumplan esos horarios. También tener personal propio supervisando o haciendo la carga de los camiones para asegurar que se hace bien. Usar tecnología, como escáneres, para controlar los bultos que salen. Es mucho más rápido y fiable que hacerlo a mano. Llevar indicadores, medir tiempos de despacho, ver si se aprovechan bien los camiones y, a veces, contar con ayuda externa para cosas como el control de quién entra y sale de la zona de carga, la seguridad. Todo enfocado en la rapidez, el orden y el control. Y la tecnología, como dices, parece clave aquí. ¿Qué sistemas informáticos específicos se mencionan como herramientas importantes? Bueno, los sistemas generales de gestión de la empresa, los ERP, suelen tener módulos básicos para registrar entradas y salidas. Pero mi experiencia y lo que veo en la documentación es que a menudo se quedan cortos para gestionar el almacén al detalle, controlar cada ubicación exacta, pasillo, columna, nivel, optimizar el espacio, hacer inventarios rotativos. Para eso hay sistemas más especializados. ¿Cuáles serían los principales? Es WMS, Warehouse Management System. Este es el software específico para mandar en todas las operaciones de dentro del almacén. Controla dónde está cada cosa, optimiza los movimientos, las rutas para recoger los productos, el picking, gestiona los pedidos que ya están listos para salir y ayuda a asignar la carga a los transportistas. Y por otro lado está el TMS, Sistema de Gestión de Transporte, o Transportation Management System. Este se centra más en planificar y ejecutar el transporte fuera del almacén. Puede incluir cosas como gestionar tu propia flota de camiones, si la tienes, dar de alta vehículos y conductores, llevar un historial de viajes, optimizar las rutas de entrega, seguir los envíos en tiempo real, el tracking, integrarse con mapas. Entiendo. SGA para adentro, TMS para afuera. Y para que estos sistemas funcionen bien, la codificación es básica, ¿no? Has mencionado los escáneres antes. Absolutamente. La codificación es la base para que los datos entren solos en el sistema, sin teclear. Reduce muchísimo los errores. Los dos sistemas más comunes que identifico en la documentación son el código de barras de toda la vida, el lineal, esas rayitas paralelas de distinto grosor, y los códigos bidimensionales 2D, como los códigos QR que vemos por todas partes ahora. Estos guardan mucha más información en menos espacio. Ambos tipos de códigos se pueden leer muy rápido con pistolas lectoras o escáneres fijos, y la información va directa al SGA, al TMS o al ERP. Agiliza todo y hace que los datos sean mucho más fiables. Creo recordar que había un ejemplo práctico en el material sobre cómo esto mejora las cosas. ¿Algo de un supermercado? Sí, es un caso que ilustra muy bien la mejora. Describo la situación. Era un supermercado que tenía siempre retrasos al recibir mercancía. ¿Por qué? Porque comprobaban todo a mano, miraban el albarán en papel y contaban las cajas que bajaban del camión. Un proceso lento. Decidieron cambiar y poner en marcha un sistema basado en el ASN, Advanced Shipping Notes, que es un aviso de envío anticipado. ¿Y eso del ASN en qué consiste exactamente? Pues consiste en que los proveedores les mandan un mensaje electrónico antes de que llegue el camión diciendo exactamente qué mercancía envían. Y muy importante, incluyen la información de los códigos de barras de cada paleo, cada caja. Entonces, cuando llega el camión, en lugar de ponerse a contar y a comprobar papeles, el personal de recepción simplemente escanea el código de barras de cada cosa que recibe, el sistema, el SGA o el ERP, compara automáticamente esa lectura con la información de la ASN que ya tenía del proveedor y listo, recepción validada. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Se notó la diferencia? El resultado fue muy notable. Por un lado, ganaron mucha visibilidad, sabían qué iba a llegar y cuándo, pero lo más fuerte fue que consiguieron una reducción del 35% en el tiempo que tardaban en procesar las recepciones. Un 35% menos de tiempo. Eso demuestra el impacto enorme de combinar tecnología de códigos con información anticipada, como el ASN, para acelerar los procesos. Queda clarísimo entonces. Gestionar un almacén es mucho más que guardar y sacar cajas. Es un sistema complejo, todo está conectado. Exactamente. Mi análisis de toda esta documentación lo que revela es eso. Desde que planificas las compras y recibes controlando todo bien, pasando por guardar cada cosa en su sitio de forma inteligente y saber dónde está, hasta que preparas los pedidos rápido y los entregas coordinado con los transportistas. El almacén es un ecosistema logístico muy integrado y muy vivo. Y para que funcione bien hace falta planificar al detalle, poner controles rigurosos donde toca, gestionar el transporte de forma inteligente y, cada vez más, apoyarse en tecnología especializada. Así es. Lo que quiero destacar es cómo tareas que parecen simples, como recibir una caja o enviar un paquete, son en realidad piezas de una cadena logística donde todo está relacionado. Y la eficiencia de toda esa cadena depende mucho de cómo tengas organizado el almacén, el diseño físico, los procesos de trabajo, que la información fluya bien, tener contratos claros y usar bien las herramientas tecnológicas como el SGA, el TMS y los códigos. Y ya para terminar, una reflexión final para quien nos escucha. Hemos visto cómo la tecnología, como los códigos de barras o los ESN, ayuda muchísimo a que la entrada de mercancías esperadas sea más rápida y eficiente. Pero, ¿qué retos y qué soluciones tecnológicas podríamos pensar para gestionar igual de bien el flujo contrario? Es decir, las devoluciones de los clientes, esas que a menudo llegan sin avisar, de forma inesperada y que necesitan sus propios procesos para recibirlas, ver qué pasa con ellas y volver a meterlas en stock o gestionarlas como residuo. Es un área interesante y cada vez más importante en la logística de hoy.